tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Luchito Sama y les doy la más cordial invitación a que me escuchen en el programa aniversario de Opening Sound. ¡Tres años! Teniendo lo mejor de la música actual y de antaño del mundo del anime, con noticias y momentos locos que tienen que inundarse. Una emisión especial que no te lo puedes perder. Será este domingo 8 de julio a las 22 horas Chile, 21 horas México, Ecuador, Perú y Bolivia, 20 horas hora centroamericana y 23 horas Argentina y Uruguay, en una emisión especial en vivo donde recordaremos 3 años con entrevistas, 3 años con crossover, 3 años de pura locura y 3 años de la mejor música. En vivo, a través de aquelirradio.com. No se lo pierdan. Los que espero. Sayonara.